Pues estamos en el Siete Rocas, estamos en el programa Rock Pandemonium en directo y estamos con un grupo de La Palma que se llama Machango. ¿Cuál es tu opinión de encontrarte aquí en Santa Cruz con la oportunidad de compartir cartel con grupos de aquí de la ciudad de Agüere, como los Cuernos de Cabra, que están sonando en este momento? ¿Qué te parece? ¿Cuál es tu idea? Hombre, es una iniciativa cojonuda para los grupos, porque en realidad de estas iniciativas es de lo que los pequeños grupos como nosotros vamos subsistiendo. La verdad es que hay muy poco circuito donde rular, muy pocas salas donde tocar, y si no es entre nosotros organizando este tipo de cosas no seguiríamos existiendo como grupo. ¿Puedes hacer un poquito de cronología de tu grupo, informarnos también un poco de la escena de La Palma? Pues bueno, el grupo lleva en activo más de 10 años, antiguamente se llamaba Estado Vegetal, y desde hace 3 años somos Machango, hemos sacado un disco autoproducido, y ahora mismo la escena en La Palma está bastante parada. No hay salas donde tocar y los grupos se la están viendo negras allí, sino saliendo por MySpace y poca cosa. Sí, así estamos todos, MySpace. Podemos darle la vuelta para nuestro rollo, creo que es bastante importante. De hecho, a mí me gustaría contactar con ustedes por medio de MySpace para que saliera alguna vez en el programa, así un poquito contando mucho más por la temática del grupo. Háblanos de los miembros del grupo. Pues ahora mismo somos seis miembros: batería, yo, Luis, Santi, guitarra, Miguel, al bajo, tenemos dos cantantes, Martín y Paul, un inglés que está medio loco, que viene sustituyendo a Yves, que estaba en el disco, que nos dejó al poco de sacar el disco, y se quedó Paul. Y luego tenemos a Juan a las percusiones, que le da un rollo un poco más fresquito al estilo nuestro, que es bastante cañero, pero con percusiones. ¿Y cuáles son las influencias del grupo? ¿Grupos ahí, más o menos, por qué onda anda el grupo? Son muy variadas, ahí cada uno tiene sus gustos muy dispares, pero casi todos andamos rondando el trap, el power, heavy, luego escuchamos de todo, porque la verdad es que de cualquier tipo de música nos enriquecemos un poco, pero sobre todo lo que son las músicas duras. O sea, buen trash de la Bay Area, power, grupos como Rage y tal, incluye algunas versiones. Ahora me gustaría que me dijese, ¿qué te parece toda esta jornada de grupos que están haciendo muchos covers? Hace 2 semanas estaba entrevistando en el Salpica a un grupo venezolano que estuvo en el Sweet Rock también, que se llama Soundchaser. Y ellos, bueno, más o menos sobreviven haciendo versiones en zonas turísticas. ¿Crees que es más importante que un grupo realice su propio material? ¿O que es interesante, coge tablas un grupo haciendo versiones? O sea, ¿hacen ustedes algún cover? Hombre, de todo se va sacando. Si la oportunidad de hacer covers te da más oportunidad para tocar, siempre es interesante cogerse a todo lo que se pueda. De todas maneras, nosotros siempre hemos hecho temas nuestros, pero también alguna versión. Tenemos una versión de Brujería y hemos hecho versiones, pero no es lo que más nos llama. De todas maneras, hemos pensado hacer algún cover de gente, sobre todo para animar en fiestas y tal. Pero bueno, de momento no es una cosa que nos llame mucho. ¿En qué va a consistir la actuación? ¿Hay algún tema así que puedes resaltar para el público? ¿Algún tema señero? ¿En qué va a consistir más o menos la actuación? Bueno, son temas muy, muy dispares. Cada uno tiene una composición muy diferente a la otra. No son término medio de medios tiempos ni nada. Sí, cada uno tiene su vida propia. O sea, hay uno que será el que más le gusta a la gente, se llama Virus, que es un poco, digamos, el más comercial que tenemos y con el que más se salta. Pero luego nos gusta enredarnos mucho, hacer composiciones muy, muy, muy dispares y cada tema suena una cosa diferente. Yo creo que a la gente le va a gustar, sobre todo la marcha que le metemos al tema. Estamos atentos a la actuación de Machango, estamos esperando coger bastante marcha. Y aquí desde Ropa Andemonio un saludo para el grupo, que esperemos que algún día salga, que salga en detalle y hagamos una entrevista por teléfono, si te parece. Sí, vamos, para lo que queráis aquí estamos. Pues muchas gracias y dentro de un rato sonará Machango.